SFDK se formó en 1993 en el barrio sevillano de Pino Montano, en el instituto donde estudiaba Satu, junto a sus amigos Raulione y El Negro. Empezaron inicialmente bajo el nombre Strat from the Cranny, que posteriormente evolucionó a Siempre Fuertes de Conciencia. El grupo comenzó su trayectoria grabando y distribuyendo de manera artesanal sus primeras maquetas, Awota Cranny, 1993, Tras Mil Vueltas, 1995, y Esto Va en Serio, 1996. En 1993 Satu y Raulione grabaron una maqueta titulada Awota Cranny. Un año más tarde Acción Sánchez ingresa en el grupo y en 1995 graban otra maqueta, Tras Mil Vueltas. Dicho trabajo contó con la ayuda musical de DPC y K, más tarde Hipali. Dicha maqueta fue presentada en conciertos en la ciudad de Sevilla. A la vez que el grupo redujo sus componentes a los actuales Satu y Acción Sánchez, cambiaron el significado de sus siglas a Siempre Fuertes de Conciencia. Con esta formación lanzaron en 1996 su tercera maqueta titulada Esto Va en Serio, contando de nuevo el apoyo de DPC y K a nivel producción musical. Esta maqueta contó con serigrafiado propio. Se llegaron a vender 800 copias por toda España. Con ella dieron sus primeros conciertos fuera de Andalucía, en lugares como Alicante, Barcelona o Albacete. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.